Debemos recordar que todos nosotros necesitamos ser instruidos, ser capacitados. Y creo que cada día debemos ir a la presencia de Dios pidiendo que el Señor nos capacite por ese día. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre con un gran abrazo y el mejor deseo que el Señor le bendiga grandemente. Les habla el pastor Horacio Rodríguez y está conmigo, me acompaña durante esta semana el pastor Cristian Valdés. ¿Cómo está, Horacio? Aquí estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Dispuestos a continuar con nuestra conversación. Así es, ha sido unos temas interesantes los que hemos tratado esta semana y la verdad es que siempre nos queda gusto a poco. Hay muchos detalles que poder desarrollar, pero por el tiempo muchas veces no se puede. Justamente. Bueno, creo que como hemos dicho, todos nosotros necesitamos ser instruidos y necesitamos instruir. ¿Sabes? Me gusta lo que dice Pablo allí en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Es fácil de recordar porque es 2:2:2. ¿No? Nos acordamos solamente de Timoteo y hablamos de los 3:2. Y es, como digo, es interesante lo que Timoteo dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo lo recibo, pero no puedo quedarme con él. Yo tengo que pasarlo. Y si yo lo recibo y te lo paso a ti, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Lo recibes y tienes que pasárselo a otro, pero no para que se quede con él, sino para que continúe esto avanzando, que continúe siendo llevado a otras personas. Y creo que ahí está la base de la evangelización, que nosotros recibimos para entregar. Así es. Y podemos aplicar ese texto que dice, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cuánto nos costó recibir el Evangelio? Nada. El Evangelio no nos costó absolutamente nada. No es porque no tenga valor, es porque Cristo pagó el valor, es infinito. Pero nosotros lo recibimos de gracia, nosotros lo recibimos como regalo. Y ahora que yo recibo este regalo, yo puedo compartirlo contigo. Y lo bueno es que cuando yo entrego esto, no me hace más pobre ni más rico. Y creo que ya la riqueza la tengo, el Señor me la entregó, pero yo puedo compartirlo contigo y sigo siendo igualmente rico y tú pasas a ser rico también, y tú al verlo puedes hacer exactamente lo mismo con aquellas personas que lo necesitan tanto, claro, como nosotros quedamos satisfechos. Exactamente. Y podemos, cierto, ser testigos del amor del Señor. Ahora, algo interesante por ahí también. En otro texto de la Biblia dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ya, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto o el Señor ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, el evangelismo debe ser llevado adelante, debe ser compartido, debe ser entregado. Pero dentro del evangelismo tiene que haber una cierta planificación. Correcto. Recordemos que el Señor dijo, hágase todo decentemente y con orden. Y con orden. Entonces la orden, el orden, quiero decir, es algo que caracteriza al cielo. Así es. Así. Caracteriza a nuestro Dios. Entonces nosotros también debemos planificar esto, y cuando planificamos tenemos que ver, tenemos que tener presente el tipo de suelo. Cuando vamos a lanzar la semilla tenemos que ver qué tipo de suelo. Ahora, fíjate, hay semillas y hay suelos que producen cierto tipo de cosecha. O sea, uno no puede plantar el trigo en cualquier lugar. Correcto. Tú no puedes plantar en cualquier lugar, por mucho que a uno le guste algo. No se puede, muchas veces. Por ejemplo, fíjate, a mí me encanta la piña. Me gustaría tener en mi casa piñas plantadas, pero resulta que ni el terreno ni el clima son apropiados, ni el lugar muchas veces. Claro, entonces por mucho que me guste, yo no puedo plantar allí. Así es. Hay ciertas cosas que puedo plantar. Entonces cuando nosotros hacemos la planificación tenemos que ver eso, el tipo de persona a la que va dirigido esto, y yo debo adaptar la forma como yo estoy, porque el evangelio es exactamente el mismo. Así es. No varía, no importa la raza, el color, la educación, no importa. En fin, no importa nada de eso. El evangelismo, las buenas nuevas son las mismas. Lo que cambia es solamente la forma de entregarlo. Fíjate, cuando nosotros enseñamos a los pequeños, por ejemplo, a los pequeños les mostramos franelógrafos, tenemos figuritas, los hacemos cantar. Claro. Es una forma totalmente diferente a la que uno utiliza para los mayores. Claro. Entonces, está adaptando el evangelio a la persona a la cual queremos llegar. Por supuesto, hay metodologías de trabajo. Justamente. ¿Ya? Con niños, con jóvenes, con adultos, en las cuales nosotros podemos desarrollar áreas importantes en el crecimiento cristiano. Ahora, estaba pensando un poquito que en este sentido de la entrega del evangelismo, nosotros somos bien afortunados porque tenemos a Dios, que es un Dios que nos habla de la planificación y que Él quiere que Él tiene un objetivo, el objetivo de San Juan 3:16, que todo aquel que cree no se pierda, tenga vida claro eterna. Sí. Por lo tanto, Dios tiene un plan para la humanidad, un plan de salvación. Y yo me siento contento que nuestra iglesia, ¿cierto?, tiene un plan de trabajo para alcanzar a aquel que quizás está escuchando en esta radio, el plan, ¿cierto?, de poder que él conozca a Cristo y se salve, ya sea a través de un libro, ya sea a través de la radio, ya sea a través de la televisión. Tiene un plan de trabajo para que no solamente alcancemos a las demás almas, sino que también crezcamos espiritualmente. Fíjate tú que hay libros y folleto y material que es preparado con mucho tiempo de anticipación, pensando en la necesidad de la iglesia. Queremos nosotros proyectar eso a la iglesia. Hay sectores donde va a costar un poquito más el trabajo, va a ser más difícil quizás la tarea del evangelismo. ¿Y por qué cuesta más el trabajo? Porque las personas, no es porque no tengan la necesidad, porque a veces las personas creen no tener necesidad. Justamente. Sin embargo, ahí hay que buscar estrategias. Justamente. Pero primeramente buscar a Cristo, Señor. Pero fíjate, si nosotros pensamos, el Señor llega a nosotros, y tenemos que dejar bien claro, el Señor siempre es el que nos busca, no somos nosotros los que buscamos al Señor, siempre Él nos busca. Y si en algún momento dijimos que sí, si en algún momento nos acercamos, es porque el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en nosotros. Por supuesto. Entonces, fíjate, como tú decías, tenemos que adaptarnos a la persona para ver la forma como llegamos. Pero lo que a mí me da gusto pensar, cómo el Señor de muchas formas llega a nosotros. Pero fíjate, yo podría decir, pero es que a mí nunca nadie me habló. Eso sería la gran mentira. Porque de repente estoy cambiando la radio y me encuentro con un programa que me habla de Cristo. Así es. Estoy viendo la televisión, estoy cambiando los canales de televisión y me encuentro con un mensaje que me habla de Cristo. En el diario vivir me encuentro con un folleto, un libro, escucho un tema, en fin, me llega un CD, un DVD que me habla de Cristo. Entonces el Señor de muchas formas, estoy conversando con una persona, me encuentro con una persona y me habla de Cristo. Entonces el Señor me bombardea de todas formas con el evangelio, trata de llegar a mí de muchas formas. Yo no podría decir, a mí nadie me habló, yo nunca lo supe, yo nunca leí nada, yo nunca escuché nada. Sería la mentira más grande. Cristo y Dios, bueno, y Dios mismo tiene muchos métodos de trabajo, muchas maneras de llegar al ser humano. Tú nombrabas algunas de ellas, hay muchas que de alguna u otra manera nosotros desconocemos, pero Dios se encarga de que la persona conozca la salvación. Ahora, lo importante de todo esto y lo interesante de todo esto es que Dios nos usa a nosotros. Dentro de su planificación nos usa a nosotros para alcanzar a otros. Y es ahí donde tenemos que dar gracias a Dios por claro, ello. Claro, somos privilegiados. El Señor podía mandar un ángel. Sí, el Señor puede prescindir perfectamente, pero nos hace partícipes de esto. Así es. Y cuánta satisfacción da el poder ver a una persona cambiar de vida. Una persona que estaba amargada, una persona que no veía el futuro oscuro, y de pronto se da cuenta de que Dios está en el presente y en el futuro de ella, y su percepción cambia totalmente y empieza a vivir una nueva vida, una vida de gozo. ya no de problemas y dificultades, sino que una vida que le permite gozar precisamente. Debemos recordar también que una verdad recibida en el corazón abrirá paso a otras verdades, y que también la secuencia debe ser presentada, debe ser, las verdades, quiero decir, deben ser presentadas en forma secuencial para alcanzar a las personas del modo más eficaz. Esas son cosas que hemos venido repitiendo y tenemos que continuar haciendo énfasis en ellas, que nosotros debemos presentar las verdades como corresponde, de manera de tener el resultado que se requiere. Así como en el colegio hay pedagogía para que el joven, el niño, aprende, llegue a ser alguien en la vida, nosotros como cristianos debiéramos presentar la verdad de tal modo, en forma secuencial, cosa que aquellos que no conocen a Cristo y que desean conocerlo puedan entender y comprender ya cuando lleguen a una etapa donde ellos se sientan llenos, completos, de que realmente Dios es un Dios que los ama, Dios es un Dios que lo entiende. Y para eso se necesitan las estrategias de trabajo, se necesitan el modelo que Dios ha dado en su palabra. Justamente. Para poder alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. En el plano interior nuestro, también necesitamos nosotros edificarnos, ir de la A hasta la Z. Correcto. Ir de la leche hasta la vienda. Perfecto. Queremos dar gracias a Dios por este interesante diálogo que hemos tenido esta semana, y la verdad es que esperamos poder seguir creciendo la gracia del Señor cada día. Muy bien, ha sido grato poder haber podido acompañarles en esta mañana, y deseamos que el Señor le bendiga grandemente, y les invitamos para esta noche a las 21 horas y mañana la repetición del programa a las 7:30 de la mañana. Entonces, será hasta el resumen de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga.